cuidarla. Era una princesita de cristal. Ya se rompió su careta. El Tatis. Jamás lo olvidaría, era una bella dama. Todos la querían hasta sin conocer su alma. Todos le brindaban todos sus caprichos. Todos le daban, serían sus dichos. Tenía hombres a montón, lindos hasta bichos. Lo sentía como un don. ¡Qué linda que soy! Pero se le iba a acabar hasta el día de hoy. Que no para de llorar, el tiempo le ganó la vida. Le pudo abrir una enorme herida, no puede salir. Está deprimida, tiene vergüenza. Escúchame, querida, piensa. Todavía hay una salida. En tu corazón está la ida. Y tiene la razón, es la gente que te quiere. Valorala. Sabes que te conviene. Desde la mañana no tiene que valorar lo que tiene. Princesita de cristal, el tiempo rompió tu careta. Sigue adelante. No llores. Busca tu corazón, que ahí vas a encontrar la verdadera felicidad. Ya. Desde la mañana uno tiene que valorar lo que tiene. En la vida cotidiana, la gente que te entretiene, la que está a tu lado, va con nene. No estoy equivocado, nunca la desvalorices. Estarás desolado y con los días grises. Princesita de cristal, apartada en un extraño portal, estuvo equivocada. Y ahora está apagando, el tiempo pasaba. Se está arrepintiendo por todo lo que dejaba de lado y no valoraba. Como cristal se rompe, su mundo especial se destruye. Su careta se destiñe, es una treta que su belleza le jugó. No está completa, su corazón llegó a esa meta y luego lloró. El Tatis. La base es de HLX.